curtidos, invisibles, arreglos en general. Corazones reversibles, listos para usar. Destreza de papel pegada en la pared me recuerda el cielo, quiero estremecerlo. Salgo a caminar, el mundo es tan pequeño, juguete abandonado y nosotros dentro. Día, no fuiste mía, agua de lluvia, te vas. Noche, tengo tu broche, cuando lo miro, no estás. Thank you.